este sábado presentamos nuestro primer libro como revista, ¿sí? Es una antología, la revista cumplió 12 años a principios de abril, y la antología tiene 12 notas por esa razón. Fue muy difícil decir cuáles iban a ser las notas, porque la revista, imagínate que en 12 años... ha publicado muchísimas notas de... 117 números leía que sacaron en estos 12 años. Sí, y bueno, de una variedad grande de autores, de géneros, de temas y demás. Entonces lo que decidimos hacer un poco entre todos, pero bastante timoneado por Carlos Gassman, que es nuestro editor, y que hizo un laburo bárbaro con esto, fue elegir una por año, ¿sí? Y tratando de que quedara un poco representado en esa pequeña muestrita las temáticas más, más importantes que solemos tratar, que tienen que ver bueno con la otra iglesia, con un poco de, digamos, con derechos humanos, con niñez, con derechos humanos del pasado y del presente, ¿no? Sí. Algunas cuestiones de género. Bueno, el libro abre con una entrevista al cura que le hace Lalo Paiseira. Hay un poco de todo. El libro va a tener un precio muy accesible. Lo hicimos con la editorial Pixel, sí. Que bueno, también es la primera experiencia nuestra, no solo en hacer un libro, sino en coordinar con otro colectivo así, y la verdad que todo salió bárbaro. Bien, sí, justamente te iba a preguntar eso, digamos, ¿cómo había sido la experiencia de trabajar con Pixel? ¿Por qué habían decidido trabajar con Pixel? Decidimos trabajar con Pixel porque nos conocemos, digamos, hemos coordinado distintas actividades en los últimos tiempos y hay vasos comunicantes. Y la experiencia fue, como dice Carlos Sade, nuestro ex director, fue sencillito y en alpargatas, porque digamos no había acuerdo, había en todo, ¿no? En el precio, en las características del producto. Así que estamos contentos con eso. El sábado, que como vos decías, se presenta a las 8 de la noche el libro en el Centro Cultural Azulunala y en 69, 12 y 13, va a haber libros para comprar. Va a haber revistas también, va a haber un poco de música, va a tocar la modernidad, va a haber comida. De todo. Sí, va a ser algo muy sencillo para encontrarnos y para presentar el libro, pero va a estar bueno, yo creo. Así que queremos invitar a todo el mundo a que nos acompañe ahí. Había en la invitación, había una cuestión en cuanto a las ilustraciones de las notas y las fotografías que son de Diego Sebastián Torres. Decía que los objetos iban a estar expuestos en la presentación. No, sí. ¿De qué se trata? Mira, te soy sincera, eso viene medio como de sorpresa de ellos nosotros. Yo no estoy en ese frente, pero sé que, digamos, porque... ellos se ocuparon de ilustrar el libro con unas fotos que están muy buenas, que no son las originales de las notas, porque imagínate que los archivos de una revista que empezó hace 12 años, es todo un tema. No tienen todo eso archivado. Sí, o quizás las fotos no tienen la calidad indicada para el libro, digamos, bueno, cuestiones muy internas, y ellos hicieron una propuesta que está muy buena, con otro tipo de ilustración, más conceptual y que son fotos. Y propusieron exponerlas ahí, así como también sé que va a haber expuestas otras cosas, porque van a estar dos colectivos más de, digamos, artísticos. Sí. Perdón, tres. Sí. Laboratorio de Ideas, Monstruo y Libélula. Sí. Ellos también vienen coordinando algunas cosas con nosotros y van a estar ahí como haciendo de las suyas en el Centro Cultural. Josefina, ¿qué tal? Buen día. Te saluda Facundo acá. ¿Cómo te va? Bien. Tengo una consulta que tiene que ver un poco con el recorrido que ha llevado La Pulseada de estos 12 años. Y te quería preguntar, ¿no? De vos que, bueno, estás metida desde adentro de La Pulseada, ¿qué sienten ustedes? ¿Qué lugar ocupa hoy La Pulseada en lo que es revistas gráficas? Y, bueno, la Ciudad de La Plata, que tiene un anclaje muy particular con la obra del padre Cajade también, ¿no es cierto? Sí. Mira, nosotros sentimos que hay un, digamos, si bien la tirada de la revista no se ha modificado, ¿sí? Y no es una tirada enorme, nosotros sentimos que hay un crecimiento de la revista en estos años, porque eso te das cuenta en los lectores, te das cuenta en las repercusiones, te das cuenta en las redes que vas integrando, te das cuenta en, digamos, en, por ejemplo, ahora con los últimos años que hemos sumado, la Pulseada es una revista impresa, pero además tiene un programa de radio, que ustedes también lo, sí, sí, lo repiten ahí en la emisora, y una página web. Todo eso va como generando una repercusión mucho más grande, ¿no? Uh-huh. Hay determinados temas en los que nosotros nos hemos enfocado en particular, por supuesto, todo lo que tiene que ver con niñez, todo lo que tiene que ver, lo que tuvo que ver con la cobertura de la última inundación, digamos, hay determinados aspectos donde nosotros sentimos que hay un reconocimiento y una buena audiencia, ¿sí? Uh-huh. Más allá de toda otra dimensión, eso en lo periodístico hablo, de toda otra dimensión que tiene que ver con lo social, que es la gran pata del proyecto de la revista, ¿no? Claro. Que tiene que ver con los vendedores, que tiene que ver con todo un universo de colaboradores que siguen a la revista por su origen institucional. Uh-huh. La revista como que construye distintos públicos, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes, pero son como muchos públicos a la vez, pues tiene un público universitario, tiene un público social, tiene un público que tiene que ver con la historia de Carlos Cajade, uh-huh. tiene un público que es temático. Y bueno, y esto que decía antes de las redes que integramos, nosotros integramos la Asociación de Revistas Culturales Independientes, Aresia, a nivel nacional y el nodo La Plata, ¿no? Sí, están presidiendo, y estamos, de hecho, claro, Aresia. Estamos presidiendo Aresia desde el último recambio a fin de año, y para nosotros fue bueno un orgullo, una sorpresa y también como una marca de que había también un crecimiento por ahí, ¿no? Uh-huh. Sí, justamente cuando pensábamos la nota veíamos esto, que los encuentra en un momento muy particular, por un lado presidiendo Aresia desde fines del año pasado y por otro lado atravesando un momento especial por la deuda del gobierno bonaerense, que tiene la deuda del gobierno bonaerense con la organización y la revista que casi que no sale. Entonces queríamos preguntarte, ya para ir cerrando, ante esta situación que parece que se hace cada vez más difícil imprimir, cada vez más difícil salir a la calle, ¿por qué siguen apostando a esta revista y cuál es ese horizonte que los viene motivando para seguir saliendo? Qué pregunta, ¿eh? No, bueno, como vos decías, nosotros hacemos malabares, ¿sí? Sí. Para producir y para salir a la calle, al igual que la mayoría de las uh-huh. revistas independientes. En nuestro caso, la particularidad que tenemos es este origen institucional y todo lo que tiene que ver con la deuda del gobierno provincial y el abandono del gobierno municipal, ¿sí? Uh-huh. a la niñez. Todos los que hacemos la revista lo hacemos por militancia, ¿sí? Por militar ese tipo de periodismo, con esas temáticas y con esa impronta. No hay nadie que viva de hacer esto. Uh-huh. Así que, digamos, tiene que ver con que me parece que todos encontramos en la revista un espacio donde hacer lo que tenemos ganas de hacer y de la forma que tenemos ganas de hacer, aun cuando eso implica hacer malabares. Uh-huh. Bueno, ustedes lo saben porque hacen más o menos lo mismo. Sí, hacemos malabares continuados también. Claro. Bueno, me parece que tiene que ver, esto lo decía el otro día Carlos Gassman, que es además de ser el que orquestó toda esta difícil compilación, es también quien escribió el prólogo del libro, que está muy bueno, que historiza la revista pasando por varias cuestiones, hasta llegar justamente al tema del momento en el que nos encuentra este lanzamiento, ¿no? Como agridulce, claro, diríamos, porque estamos recontentos, es un logro, es la primera vez que lo podemos hacer, y por otro lado es un contexto bastante de un desprecio muy grande a lo que hacemos y al sector. Uh-huh. Me refiero tanto a las publicaciones como a la niñez en riesgo social. Y bueno, él hablaba un poco el otro día en otra radio de esto del un poco de la vocación y de un lugar donde nosotros sentimos que es digno hacer esta profesión, que no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo. Pero bueno, entonces este sábado nos encontraremos ahí a las 20 en el Centro Cultural Azulunala para la presentación de La Pulseada 12 años, este libro que compila las 12 notas que han elegido. Nos veremos seguramente allí, Josefina. Sí, una cosita que me olvidé de decir y que es re importante, es que a lo largo de estos 12 años, y justamente por las características que tiene la publicación, pasaron más de 400 personas que colaboraron con la revista de alguna u otra manera. Quizás alguno publicó una foto, una nota, quizás alguno publicó varias, quizás alguno ilustró, etcétera, etcétera, etcétera, contando vendedores, contando todas las patas. Todas esas personas están mencionadas en el libro. Y más allá de eso, nos gustaría mucho que todos se puedan sumar a la presentación y a compartir ese momento.